Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, hoy nos toca hablar de cine. ¿Y quién mejor en Berriozar que para hablarnos de cine que Alicia Garayalde, que ya está en los estudios de Berriozar y Ratia, aquí en el programa Kaixo Berriozar? Kaixo Egunon, Alicia. Kaixo Egunon. Bueno, 6 ediciones de ese festival de cine en Berriozar. 6 años que, bueno, pues han consolidado ya ese festival y que este año viene con novedades, ¿no? Sí, este año hemos cambiado de formato. En principio, por razones económicas, las subvenciones han reducido, la crisis que todos venimos padeciendo nos ha obligado a cambiar de formato y de fórmula. La fase de concurso va a pasar a ser bianual. Uh-huh. Y este año hemos optado por hacer una fase de encuentro con los creadores, con los más cercanos. Tenemos proyectos que ya han tenido su recorrido dentro del panorama audiovisual navarro, pero también tenemos proyectos que están a punto de estrenarse. Uh-huh. Si cabe, es una edición, la de este año, más interesante que en otros, a pesar de no ser un certamen al uso, ya que se va a poder contar con personas con renombre, como Amaia Merino, Maitane Muruzabal o Merche Álvarez, ¿no? Sí, sí, desde luego es una oportunidad. La fase de concurso daba la oportunidad de ver muchas cosas que se hacían fuera que también eran muy atractivas. Pero esta apuesta que hemos hecho por generar un encuentro, un punto de encuentro con los realizadores y de una manera muy cercana, yo creo que es muy interesante también, porque además no queremos que sea algo excesivamente formal. Al contrario, queremos que la gente se acerque, que pregunte, que lance cualquier curiosidad o cualquier pregunta que tenga para estos realizadores. Queremos que la gente participe y que realmente no tenga miedo a la hora de preguntar cualquier curiosidad, cualquier cosa que quiera saber sobre estos realizadores, sobre la forma de trabajar en el cine. Tenemos también proyectos muy interesantes porque algo bueno que ha traído la crisis es el desarrollo de nuevas fórmulas, ¿no? Nuevas fórmulas de financiación, como es el crowdfunding, o nuevas fórmulas, nuevos retos de realización, como es la codirección. Y en este caso, las películas de Asier Etabiok y el tráiler de Blue Lips, que es una película de Maitena Muruzabal, que se va a estrenar en las próximas semanas. De hecho, esta semana hay un preestreno en el Festival de Cine de Valladolid, en la Seminci. Pues son nuevas propuestas y podemos tener un contacto directo con los realizadores para preguntar cómo han funcionado. Antes comentabas que estos cambios, estas novedades, pues vienen motivados principalmente por la crisis y por la falta de recursos económicos. ¿De dónde provenían esos recursos económicos con los que contabais? Bueno, el festival siempre ha recibido el apoyo económico del Ayuntamiento de Berriozar, del Departamento de Cultura de Gobierno de Navarra, y ha contado también con la colaboración de Diario de Noticias y de otros patrocinadores en cuanto a la difusión de los contenidos. Bueno, todos estamos padeciendo los recortes económicos en muchas áreas y esto obliga a encontrar nuevas fórmulas, a pensar en nuevas fórmulas. Recursos económicos, Alicia, y recursos humanos que, bueno, pues voluntariosamente estáis año tras año para traer el cine a nuestra localidad, ¿no? Eso es, el FICBE sale adelante porque hay un equipo de gente muy entregada que trabaja mucho y con mucha ilusión desde la primera edición para que esto salga adelante. De verdad que el FICBE es un festival de pequeño formato que desde la primera edición sale adelante gracias al trabajo voluntario y muy generoso de un grupo de gente que quiere dinamizar y que quiere aportar un valor a Berriozar, a la localidad. Y lo que se consigue es mucho. Lo que se consigue es mucho, Alicia, y bueno, no sé si ha llegado el festival ya a su punto álgido o todavía le queda mucho por escalar, mucho recorrido. El FICBE en concreto es un festival muy vivo, o sea, cada edición, precisamente por esa falta de recursos económicos y humanos, cada edición tiene una peculiaridad distinta. Pero lo que más distingue al FICBE, y es algo que despierta envidia, digamos, en otros festivales con mucho más presupuesto y muchas más subvenciones y más prensa, lo que distingue al FICBE es la capacidad de mover a la gente y de atraer a la gente a la sala. créeme que en otras ediciones, o sea, ha venido, ha asistido gente, directores de la Filmoteca, gente que se sorprende muchísimo de ver la sala llena. Y ese es el gran valor del FICBE. O sea, que la gente participa, que la sala se llena, que ojalá que venga más gente, ¿no? Y podamos todavía programar más días. Pero despierta interés, hay una respuesta por parte de la gente, participa, y eso genera envidia porque mucha gente se sorprende y dice, la sala de la Filmoteca no está llena como esta que vemos hoy, ¿no? Eso es un gran valor. Eso es un gran valor que además es un año a año va quedando un pozo en el pueblo, en la cultura de Berriozar, que nos hace crecer como espectadores. Bueno, pues mañana mismo empieza esta nueva edición del FICBE de 2014, en la que, bueno, vamos a hacer se va a hacer un repaso por los cortometrajes que han sido ganadores en ediciones anteriores. Eso es lo que se va a encontrar mañana el público que acuda al auditorio, ¿no? Tenemos programados 4 días de proyecciones. El primer día, el miércoles 20, bueno, todas las proyecciones son en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar a las 8 de la tarde. El primer día, el miércoles, tenemos una proyección, una retrospectiva. Proyectamos los cortos ganadores de ediciones anteriores y que es un ejercicio muy, muy útil porque te das cuenta de si los temas siguen vigentes, si igual el estilo de realización ha pasado de moda o no. Es un ejercicio interesante el echar la vista atrás y ver cómo igual algo que nos sorprendió en su día ahora ya lo hemos asumido, ¿no?, dentro de esa mayor cultura audiovisual que poseemos. Los 3 días siguientes ya son los días de encuentro con los creadores. La primera sesión se proyecta el largo Asier Etabiok, de Aitor y Amaya Merino, y tendremos la oportunidad de hablar con Amaya. Asier Etabiok destaca por la temática tan cercana a nosotros y tan difícil de tratar desde un punto de vista comprensible para un público muy heterogéneo. Y también tiene su valor porque está relacionada con la experiencia del crowdfunding, de la financiación pública y participativa. El viernes contamos, esto también hay que decirlo, vamos a proyectar Virgen Negra, que es un documental de Raúl de la Fuente, que optó al Goya al mejor corto documental, aunque no lo consiguió en esa edición hace 2 años, pero también vamos a proyectar Minerita, que estaba dentro de la programación del FICBE del año pasado y como fue preseleccionado para los Goya, no se pudo proyectar, pero estaba preseleccionado y finalmente obtuvo el Goya. Entonces, es una pena porque no podemos contar con Raúl de la Fuente y con Amaya Remírez, pero sí que vamos a contar con el Goya físicamente. Va a estar ahí con nosotros, nos lo han prestado, nos lo han dejado, así que todo el mundo que de Berriozar que quiera se puede pasar a hacerse un selfie con... Bueno, pues ya me veo los perfiles de los WhatsApps de todo Berriozar Tarra con el Goya, ¿no? Eso es. No vamos a tener muchas oportunidades de hacernos un selfie con el Goya. Y el viernes también contamos, y también he de decir que es un lujo contar, se proyectará el tráiler de la próxima película que ha producido Maitena Muruzábal y Candela Figueira, Blue Lips. Ellas hicieron también una película juntas anteriormente que se llamaba Nevando Voy. Fue una película muy humilde, pero que tuvo mucho recorrido y mucha proyección. Y este es su segundo largo. Lo que destacamos de Blue Lips, aparte de que se estrena esta semana en La Seminci y en sala se estrenará brevemente, o sea, los espectadores que acudan al FICBE podrán ver en primicia las primeras imágenes de este proyecto. Va a estar también una de las directoras. La película de Blue Lips es una fórmula que está pensada, es un largo hecho a partir de cortometrajes que han sido dirigidos por X personas y las historias tienen un hilo común y confluyen todas en los Sanfermines. Entonces ellas han hecho una labor de coordinación, de codirección, tanto de equipos de realización, de tramas, de guiones, de montaje, todo para dar una unidad a ese proyecto que es muy, muy interesante. Y también han hecho un gran esfuerzo porque saliera adelante, porque con ellas también vamos a tener la oportunidad de conocer y de hablar de cuáles son las dificultades de los realizadores a la hora de sacar adelante su proyecto desde que tienen esa idea inicial. Alicia, hay que decir que todas estas proyecciones hasta el viernes son todas a las 8 de la tarde en el auditorio, y el sábado cambia un poquito el horario y cambia también un poquito el formato, ¿no? El sábado cambia el formato porque tenemos la oportunidad de encontrarnos con Merche Álvarez. Es una gran directora de reconocido prestigio. Su película, la que proyectamos el sábado, es Mercado de Futuros, pero la anterior, El cielo gira, fue una película muy especial, muy bonita y que también tuvo mucho reconocimiento. Con Merche podemos tener una charla muy interesante también. Entonces pensábamos que tenía la dimensión suficiente como para tener un encuentro con ella, también informal. O sea, yo lo que quiero es que la gente se anime a venir y a conocer. O sea, no hablar y encontrarse con un realizador no es tener que hacerle preguntas muy, muy sabias o muy pensadas, no. O sea, es tener curiosidad y preguntarle por cualquier detalle que quieras saber, ¿no? Y ella nos brinda esta oportunidad también. Entonces el sábado a la tarde tenemos un encuentro con ella en el Kulturgune, muy informal, y luego proyectaremos su película Mercado de Futuros. Alicia, para este primer encuentro con Merche Álvarez, sí que, bueno, están las plazas limitadas, ¿no? Supongo que por el espacio hay que acudir a algún número de teléfono para solicitar esta visita, ¿no? Sí, cualquiera que quiera acudir puede hacerlo reservando plaza, aunque, bueno, también ese día intentaremos que todo el mundo pueda asistir, vamos, esa es la idea. Pero si llama al teléfono 690-624-312, uh-huh. 690-624-312, si reservamos las plazas podemos controlar también más o menos la asistencia y la duración de la sesión y que todo el mundo pueda participar. Uh-huh. Alicia Garayalde, son dos colectivos en Berriozar en estos momentos los que, bueno, pivotan en torno al cine, unos Groncho Films que proyectan una película y luego la comentan una vez al mes, y otro es, bueno, vosotras mismas, que sois las organizadoras y organizadores de este festival que hemos estado comentando. Que haya dos colectivos en Berriozar en torno al cine hace que esta actividad esté consolidada en nuestro pueblo. Pienso que sí. Realmente yo valoro muchísimo estas dos iniciativas. Pienso que aportan muchísimo a Berriozar y que la cultura audiovisual, la cultura del cine, no se trabaja por, no se adquiere por ir a ver películas. O sea, es un hábito, es un interés. Y iniciativas de este tipo brindan ese interés. Entonces, con el tiempo te das cuenta de que realmente se ha generado una cultura del cine y una cultura del audiovisual. El cine y el audiovisual nos conectan con toda la temática del mundo, con cualquiera desde su punto de vista se puede identificar con los temas que se tratan, con las cosas que aparecen, y el FICBI además tiene ese plus de que es temática social, ¿no? Todo está relacionado con las problemáticas o con el funcionamiento de lo que es la colectividad. Eso es un valor. Y tal como ha respondido la gente estos años ambas iniciativas, yo creo que es como para estar orgulloso. Bueno, es como para estar orgulloso, y orgullosas y orgullosos que estamos en este programa, de que nos hayas acompañado y nos hayas ofrecido estos minutos, y sobre todo que nos hayas acercado esta sexta edición del Festival de Cine 2014. Me parece que quieres comentar alguna otra cosa antes de terminar la entrevista, Alicia. Sí, como este año hemos cambiado el formato y ya no es un festival a concurso, con fase a concurso, hemos aprovechado también para hacer una pequeña retrospectiva de lo que han sido estos 5 años anteriores, ¿no? Entonces también vamos a tener la oportunidad de ver en el hall de la Escuela de Música las fotos, los carteles, todos los materiales que se han elaborado para las 5 ediciones anteriores, y entre ellas están una interesante galería de fotos en el que muchos de los que han asistido al FICBE en estos años pues se van a poder ver con unos añitos menos. Bueno, pues nada, ahí nos veremos con unos añitos menos, y la mejor manera de poder disfrutar tanto de esa exposición que comentas como del resto del festival es acudir estos días a ese auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Alicia Garayalde, eskerrik asko por haber venido y habernos dedicado tus minutos. Un verdadero placer haber podido charlar contigo. Eskerrik asko. Zuei, mila esker.